Ella pasea sus suaves yemas sobre el torso. Ella conoce la debilidad del tigre y sabe que si hay sexo sobre sábanas de lino persa y lo complace en todo, dormirá tan apacible. Entonces lanza la primera puñalada, golpe precordial y el hombre salta de la cama. Sangre derramada, falta de aire y sudor frío, son sus palabras gran desgracia, son un tiro. Bloqueados al instante, si esos pechos pequeños y caderas anchas cruzan. En la vida los inocentes siempre pierden, dice. Recuerda sangre donde ahora ves cicatrices, donde unos maldicen, ella es cómplice, vive en el vértice. Hace años sus afectos no son lábiles, hombres son piezas de ajedrez, protegiendo a la reina. Corre si puedes, no sabes lo que alberga. Si llueve no sale y te invita, pero si no en la calle te marchita, te debilita, te quita las ganas de tragar, de respirar. Flaca querida, no apuñales al que hoy te recita. En el templo pecadores y malditas, tú en la calle como quien un vaso agita. Mueves la varita y quien te ve te invita. Crucificas inocentes y de temas banales platican. Algo la mortifican, cielos estrellados, caras bonitas esconden feos pasados. No te lo ha contado y probablemente nunca lo haga. Sería clavarse ella misma la daga. Sería clavarse ella misma la daga. Lola Puñales va pidiendo que la salves. En una mano empuña el sable, con la otra te saluda la descendencia de Judas. Lola Puñales va pidiendo que la salves. En una mano empuña el sable, con la otra te saluda la descendencia de Judas.